todo cambió a mal para nosotros dos. Nunca pensé acabar con esta situación. Sé que me dejé llevar por ti. Pero nunca dijiste en verdad que querías tú de mí. Y en el silencio, la soledad y la tristeza que siempre está. Fatal. Pero te juro, esto no se queda así. Por ti voy a pelear.